Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Bueno, seguimos caminando por estos sábados maravillosos en que podemos conversar con muchas personas que nos vienen a contar cada uno unos temas apasionantes. Para que les habla, cuesta mucho cambiar de registro después de una emoción tan grande como la que hemos comentado en el espacio anterior. Pero también me llama poderosamente la atención de que hay un compañero, un amigo, que es muy inquieto. Eso, culo inquieto llaman por ahí, ¿no? Llaman un culo inquieto. Y anda dando vueltas por todo el sitio y anda por todos los lugares. Y van descubriendo personajes por todo, también por donde vaya. Y cuando encuentra a alguien interesante, pues nos avisa. Dice, mira, conozco y quiero contarlo. ¿Qué os parece? Y digo, genial, pues mira, te vienes un día a la radio. Es que él no sabe mucho lo que es la radio, pero bueno, se lo vamos a explicar. La radio es un medio de comunicación, que tiene unos micrófonos, auriculares. Hay un técnico de sonido, o sea, ese bicho raro que hay, JJ, técnico de sonido. Todo eso más o menos... No, si no lo sabes, pues te lo estamos explicando, ¿vale? José Manuel Matencia, buenos días. Buenos días, Alex, ¿qué tal? ¡Qué energía, hombre! Que José Manuel Matencia lleva un programa que espero que lo vuelva a reanudar en la próxima temporada y que él ya es un hombre de radio, ¿no? ¿Te echas de menos la radio? Muchísimo. Muchísimo. ¿Sí? La radio, sobre todo cuando... Ya te ha entrado el gusanillo ese de la radio. Es un gusanillo, ¿eh? Es una cosa que... Es maligna. Que es difícil de evitarlo, ¿no? Sí. De evitarlo. Y tú sabes lo que es hacer un programa de 3 horas y lo que eso significa. Uh-huh. Y lo que ha significado para mí ha sido tremendo. Yo guardo unos recuerdos extraordinarios contigo, con la radio, con Javi, con todo aquí. Y me he sentido... satisfecho y orgulloso de estar aquí. Sabes que a lo mejor la gente piensa que venir a la radio, aquí nos sentamos los tres y ¡pum! Y sale la conversación, ¿no? Y cuesta hacer cada espacio y hablar con las personas que vienen en muchas ocasiones, ponernos más o menos de acuerdo en lo que vamos a conversar y resulta apasionante. A mí me resulta apasionante. Me pasó como a ti, que un tiempo lo dejé y he vuelto otra vez, porque dejar la radio, te queda un vacío. Sí, sí, así es. Y es una casi necesidad de conversar, de ver las personas muy juntitas aquí alrededor de una mesa del estudio y poder comunicarnos, ¿no? Vernos, mirarnos, abrazarnos. Eso es fantástico. Sí, sí, sí. Al menos sí, sí. Para mí, ¿no? Además, tú eres una persona muy muy cercana y eso de los abrazos y de las miradas y de las voces a ti, tú eres en eso un especialista para bien. Bueno, tú traes ahora un invitado, un señor que nació en Granada, le dio por venirse a Córdoba, de Granada a Córdoba. Y un pequeño pueblo, se llama Gor. Y después de un largo, caminar hasta encontrar su objetivo de estar aquí en Córdoba y un buen trabajo, porque terminó a fin en la INEM, trabajando durante algunos años hasta que se jubiló, pero también tenía la curiosidad de los libros. Preséntanos tu invitado, por favor. Bueno, yo lo voy a presentar también a él. Se llama Juan José Martínez Andújar y nació en Gor. Como último trabajo estuvo en el Instituto Nacional de Empleo, donde allí se jubiló. Yo empezaría a preguntarle, porque hoy nos ha traído aquí la publicación de un libro, interesantísimo, por lo menos a mí me lo ha parecido, ¿no? Que es, ¿cuál es el título, Juan José, del libro? Acércate. Sí. Para el día de mañana o tiempo de destrucción. Eso es. Oye, pero es un título muy potente, ¿no? O sea, para el día de mañana o destrucción. O tiempo de destrucción. ¿No? Bueno, antes que nada, quiero agradeceros a José Manuel y a ti, Alex, que me hayáis traído aquí a vuestra radio para que, digamos, públicamente, hay gente que me conoce, pero hay otra mucha gente que no me conoce absolutamente de nada. Entonces, mi primera expresión es de agradecimiento a vosotros por haberme dado esta oportunidad, digamos, de presentarme, de que un grupo de gente me conozca y me vayan conociendo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar ya en materia, ¿no? Y acércate al micro. Yo creo que sí. Y yo lo que te quería preguntar, lo primero, ¿no? Porque tú haces filosofía y letras en la rama de filología hispánica. Te quería preguntar primero, ¿qué pasa para que empieces a escribir? ¿Por qué empiezas a escribir? Bueno, digamos, el que escribe, o me llama a estar en el grupo de los escritores, siempre hay un motivo. Y el motivo es la inquietud. Y el motivo también es el interés por conocer más y mejor las cosas. Digamos, partimos de una cierta ignorancia y queremos saber más sobre un asunto. Entonces nos informamos, nos documentamos y procuramos saber más de lo que ya se ha publicado o no se ha publicado para hablar sobre ese tema, para decir algo nuevo, algo más y algo nuevo. Ese es quizá uno de los principales motivos. Entonces yo te seguiría preguntando, ¿qué pasa para que empieces a escribir sobre mujeres en una época tan difícil y a veces tan truculenta de la posguerra? Bueno, en primer lugar, en los tiempos que estamos viviendo ahora actualmente, el tema del maltrato a la mujer, del machismo, está desgraciadamente totalmente vigente. Pero eso no quiere decir que sea algo nuevo. Eso quiere decir que viene de atrás, no solamente del franquismo, viene también, se dio con la República y se dio con el antiguo régimen, con la monarquía antigua. Pero, curiosamente, en esta época que nos circunscribimos a la posguerra, la inmediata posguerra de 1939 a 1949, 1950 o así aproximadamente, fue un fenómeno que, aunque la historiografía ya lo ha estudiado, y para eso están los historiadores, para contar esa época desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista humano. Entonces, a mí lo que me atrajo la atención fue la situación dentro de un contexto de represión que fue en la dictadura de Franco, no se puede llamar de otra manera, cómo afectaba eso a las mujeres y cómo afectó precisamente más a las mujeres de condición humilde, de condición que estaban en desventaja socialmente para afrontar lo que se les vino encima. Como la República hasta ese momento había promovido una serie de derechos para todo el mundo, pero especialmente para la mujer, esto vino a ser un retroceso en esos derechos, una supresión por unas circunstancias que ahora podemos comentar, como fue el régimen político, el apoyo que tuvo Franco de la Falange, de la Iglesia Católica, de la burguesía, en fin, etcétera, etcétera. A mí me gustaría ahondar en esos derechos que ahora mismo hacías alusión de que se produjeron en la época de la Segunda República, que derechos que fueron conculcados con el golpe de Estado fascista. Y... Pues sí, te digo, yo no soy jurista, entonces no te puedo decir exactamente, pero tenemos la ley del divorcio, el voto de la mujer y otra serie de legislación que hubo ad hoc, que hubo en esa época. No te la puedo relacionar porque, como he dicho antes, ni soy historiador ni soy jurista, pero sí que la situación de la mujer cambió. Era favorable en esa época. Era, ¿no?, favorable. Claro. Se iban ganando derechos, no todos. Porque ahora mismo vamos a decir que teóricamente y en efectivo la mujer tiene exactamente los mismos derechos que el hombre, como tiene que ser y es, ¿no? Pero en esa época de 1931, cuando se inició la Segunda República, empezaron a conquistarlo. Ahí tenemos la hemeroteca con Victoria Kahn, con una serie de diputadas que se fueron incorporando a la vida política y que fueron reivindicando y consiguiendo una serie de derechos que se incorporaron a la mujer y que iban ejecutando así poco a poco, pero que se torció todo de momento. ¿Seguías con la pregunta, Ale? No, no. Sí, no. Yo te voy a adentrarme un poquillo en el libro, ¿no? Digo, y veo una cosa muy curiosa. Veo que hasta la mitad del libro los relatos tienen un título, cada relato tiene un título en inglés, que yo he ido traduciendo y lo he ido anotando. ¿Por qué? Eso es una cosa curiosa, ¿no? Es una canción, ¿no? Sí, ya sé que me refería a canciones. Digamos que los relatos se van sucediendo uno detrás de otro y eso es como una especie de contrapunto. Dice, esa canción en inglés va diciendo exactamente lo contrario que se va leyendo. Entonces, ya. No sabemos qué es mentira, si los relatos o la canción. Entonces, que el lector elija. Lógicamente, bueno, yo genial, he elegido. Genial. Sí, sí, es muy curioso. Me ha llamado la atención. Es un contrapunto. Me ha llamado la atención. Es para que el lector se pare y reflexiona un poco. Está en inglés para hacerlo un poquitín más difícil. Yo sé un poquito inglés, no demasiado, pero suficiente. Yo he tenido que coger el traductor y ir traduciendo título por título, porque quería ver el significado, ¿no?, también. Sí, tú vas leyendo los relatos y la canción en inglés, ¿no?, de Pink Martin, no es... Sí, Pink Martin. Y la cantante Tormenta se llama en traducido al inglés. Stormy, va diciendo lo contrario de lo que vas leyendo. O sea, y es un contraste. O sea, por aquí una cosa y por la otra. Ya, ya. Sigo yo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo he sacado aquí, ¿no? Digo, la guerra civil nos llevó a todo el país a una época de miseria, hambre, degradación moral, miedo y terror, donde la supervivencia para seguir adelante se ponía a prueba todos los días. Y los vencedores, los militares, la Falange, la Iglesia y la familia adscrita al régimen se adueñan de vida y hacienda. Pero serían las mujeres las que sufrirían en su propia carne el hambre, el desprecio y el miedo. La represión ejercida llega hasta la familia, la escuela, la iglesia y toda la sociedad. No habíamos leído nunca de una forma tan directa y desgarradora la tragedia de las mujeres durante el franquismo. ¿Qué te lleva a esto? Porque yo, recordándolo nada más, se me pone los vellos de punta. Bueno, a mí me lleva a eso que tú estás diciendo, el que a estas alturas, que ya hace más de 80 años que terminó la Guerra Civil, todavía existe una cierta ignorancia. No sabemos si de manera expresa o que ha pasado así, que no se sabe exactamente todo lo que sucedió. Y como tú apuntas, efectivamente, el régimen de Franco, la dictadura de Franco, tenía una columna vertebral. La columna vertebral de la dictadura de Franco era la militar, era el ejército. Eran los generales que la apoyaban. Yo no sé a otros niveles inferiores si había, quizás lo habría, pero vamos, no tenían peso. Esa era la columna vertebral. Pero, al mismo tiempo, tenía un apoyo exterior, por decirlo así, que era una formación política, bueno, varias formaciones políticas, la que más... digamos, que tenía más predicamento, la que más brillaba, era la Falange, que todos conocemos. Pero también estaba la derecha tradicional que se había articulado en la República, que no era una derecha golpista en principio, pero que después se unió al régimen de Franco. Y después otra institución, que fue la Iglesia, lo que se conoce como el nacionalcatolicismo. Entonces la Iglesia como institución, desde el primer momento, no mostró disidencia ni puso ningún tipo de estorbo ni desacuerdo con el régimen de Franco. No se sabe exactamente por qué, si por amenaza, no se sabe por qué si se sentían beneficiados por la nueva situación política, por represalias, porque en la República sucedieron hechos, hay que reconocerlo, graves, que le afectaron a la Iglesia. Eso es verdad, pero no hasta ese grado. Entonces, eso hizo que el régimen de Franco, aunque a nosotros nos parezca que una dictadura, nos parezca extraño a esta altura, tuvo mucho apoyo, y hay que reconocerlo así. Y después también quizás la administración, lo que es la Administración General del Estado, aunque aquí tenemos que reconocer que hubo una represión muy fuerte, me refiero al funcionariado, me refiero incluso a las fuerzas de orden público, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, bueno, a las Guardias de Asalto, creo, entonces, que después se transformaron, también hubo depuraciones y expulsiones bastante. Eso hay que reconocerlo también, que no todas las fuerzas del orden apoyaron a Franco, que tuvo una resistencia bastante fuerte. Incluso Franco pensó en algún momento en disolver el cuerpo de la Guardia Civil, que ahora con eso impulsó, porque tuvo en algunos momentos tuvo una resistencia muy fuerte de ese cuerpo, y no digamos de los guardias de asalto, que generalmente estuvieron en contra de él y a favor de la República, de la legalidad del conocimiento. Y entonces eso quizás explique un momento lo que me explique un poco lo que me has preguntado ahora. A mí me surge la curiosidad de saber que si las mujeres que han contado, han hecho esa narración de algunos hechos, estas mismas personas habrán tenido que guardar silencio de su experiencia durante muchos años antes de poder animarse a contarlo, ¿no? Por miedo. Por miedo, y porque evidentemente este libro, en el año que estamos, en el año 74, en el 75, cuando yo era joven, no se podría haber publicado. Claro. Por muchos motivos. Primero, porque muchas de esas mujeres, que vendrían a ser poco más o menos de la edad de mi madre, y mi madre tendría ahora más de 100 años. Eso primero, porque estaban vivas y los hechos estaban más o menos recientes. Y lo segundo es porque no había, digamos, todavía no había un movimiento, no había una corriente de revisión de lo que era el franquismo. O sea, todavía no se podía hablar de eso porque estaba ciertamente vivo. Hay que esperar, ha habido que esperar un cierto tiempo, no hasta ahora, porque hay antecedentes que ya se hizo en el de Asunta Roura, ya se hizo el año 1998, hace ya 25 años, ¿no? Ya se publicó, pero fue como una especie de aldabonazo sobre lo que de eso, pero no se habló claramente, sin tapujos, de qué fue lo que pasó. Entonces esas mujeres no tuvieron oportunidad. Eso lo dejaron, digamos, lo dejaron como pudieron en su correspondencia, en su... Claro, eso no se podía acceder así como así, eso hay que buscarlo. Y entonces no podían hablar. Hablaron, o sea, no es que hablaron, porque no podían hablar. Lo dejaron, constata en algunos... Y ahora este libro lo que viene, en cierta medida, es a dar voz a esas voces que estaban silenciadas, que estaban tapadas y que estaban anuladas. Y entonces esas mujeres ya no pueden hablar. Y ahora, con lo poco que dejaron y con lo que se le añade, se aficiona sobre el asunto, lo que se añade de una manera, digamos, que no es real, bueno, no es real, que es imaginada. Entonces con eso se hace el texto y reconstruimos qué es lo que ellas pensaban o que hubieran pensado. Entonces eso ha sido así. Quiero hacerte una pregunta ahora, sí, sí, y responder a un poco lo que tú decías, pero ¿de dónde te ha servido, cuáles han sido tus fuentes para mi fuente, afición de...? Como te dije el otro día, te dije antes, hay que ponerle mucha imaginación y memoria. Entonces, mis fuentes han venido, han sido orales, de cosas que he oído, que no he anotado de una manera taxativa, de una manera, digamos, ordenada o de una manera programada. Pero todo eso se me ha ido acumulando. Y después he consultado archivos en los cuales había asuntos que no eran relacionados sobre eso, sino sobre otras cosas, pero aparecían ellas en expedientes en los cuales se... en expedientes administrativos, en los cuales se hablaba de unos hechos que habían sucedido en esa época. Y ahí aparecen estas mujeres que habían sido acusadas de ciertos delitos, y sobre todo en el aspecto este de la prostitución y cosas. Pero, más que eso, lo que me llamó la atención fue su circunstancia, las circunstancias que las llevaron a esa situación. Y en esas circunstancias eran de todo tipo, eran cosas de tipo social, de tipo económico, e incluso aparecen algunos de los relatos también de tipo político, porque ahí aparece alguna que está relacionada con un hermano suyo que andaba por ahí por el campo, lo que era el maquis, sí, ¿no? Pero que ese no es el meollo, el centro de estos relatos, sino es la situación de las mujeres, aunque también aparecen algunas conexiones de tipo social y de tipo político. Sí, pero yo lo que me he fijado es que tienen un hilo conductor. Sí, sí. Hay una narradora. Porque tú fíjate que tú siempre al final pones la celadora. Sí, esa es la narradora. En bastante sí. De ella. Por lo que yo me he supuesto, aunque sea una ficción, me he supuesto que ha utilizado archivos donde la celadora te han puesto en bandeja. Claro, yo no puedo poner un narrador porque acaban en el año 52 y yo nací en el año 52, yo no viví eso. Entonces, yo seré, vamos a decir, el autor invisible, o sea, el autor que no se ve que está detrás, pero no soy el narrador. El narrador es, en este caso, una narradora que va contando desde su punto de vista, que es ella la que cuenta eso, y entonces le da un sesgo, que es el sesgo del momento, que era el sesgo moral, el político, entonces lo ve con su ojo, y yo desde fuera la veo a ella, pero ella cuenta las cosas, que podemos estar, claro que habrá mucha gente que no está de acuerdo con ella, yo, empezando por mí mismo, empezando por mí, que no estoy de acuerdo con lo que dice la narradora, y yo meto después en los relatos otras cosas que no son lo que cuenta la narradora, sino lo que hago yo, que yo estoy detrás y fuera de la historia. Sí, sí. Yo que cuando has hablado de la iglesia y de los golpistas, yo creo que la iglesia tuvo mucho interés en apoyar el golpe. El golpe ya, durante la República había habido muchos enfrentamientos. Lo he dicho antes, ¿no? He dicho antes que la iglesia desde el primer momento no se desvinculó del régimen de Franco, eso, sino que le dio un apoyo, no va a decir implícito, sino explícito. Están por ahí las fotos de los obispos con el brazo en alto, con las recepciones que se le hacían a Franco desde el primer momento, bajo palio y todo eso. No se mantuvo al margen. Entonces, vamos a ver esto en qué para. Pero era evidente que se estaban cometiendo atrocidades, por decirlo de alguna manera, desde los fusilamientos, la represión empezó el primer día, prácticamente por nada. Entonces el papel de la Iglesia Católica es un papel que tendrán que explicar ellos. Yo no lo voy a explicar porque no se cura precisamente. Sí. Pero efectivamente lo que tú apuntas es que Franco contó con, desde el primer momento, del minuto número uno, contó con cierto apoyo, con bastante apoyo, tanto del ejército, de parte del ejército, no de todo el ejército, porque hubo muchos que se le enfrentaron, que se le pusieron en contra, pero hubo un grupo que sí que fueron fieles, fueron seguidores de él desde el primer momento, que también ahí hay mucho por lo que hablar, porque no fue así exactamente. El general Sanjurjo, el general Mola y todo eso no eran, digamos, unos seguidores ciegos y digamos, de una manera infalible de Franco, sino que tenían también su idea y sus dudas. Lo que pasa, bueno, no podemos olvidar al general Cabanella, que no era precisamente un ciego obediente de Franco, que lo hacía bien y de primer momento se opuso a él, pero no consiguió nada porque no tenía la fuerza suficiente como para anularlo. A Franco no lo pudieron anular sus propios compañeros, porque ya se encargó él de someterlo. dentro o anularlo, de o quitarlo de en medio. Eso es exactamente más o menos. ¿Querías tú algo? Sí, no, queda poquito tiempo para que si quieres hacer la última pregunta. ¿Sí? ¿Cómo? Que queda poco tiempo, si quieres usar la última pregunta. Sí, yo te iba a decir, mira, he anotado aquí algunas cosas, ¿no? El temor que tienen de no ver a su hijo. Y el agradecimiento, siempre agradecimiento a la iglesia. Yo creo que había tal sometimiento que la gente parecía que las instituciones eran unas instituciones beatíficas cuando formaban parte de su desgracia. Ellas eran desgraciadas por todo lo que acompañaba aquello. Franco convirtió España en un gran cuartel. Eso fue lo primero. Pero es que también lo convirtió en una gran iglesia. ¿En una? Gran iglesia. Ah, ya, ya. O sea, era un cuartel. España con Franco era un cuartel. No había otra. Y también era una iglesia. Era no una parroquia, sino una iglesia. Entonces la iglesia tenía su papel y le ayudaba en esa labor represora, esa labor no solamente represora, sino que buscaba que la gente se adhiriera, se uniera al movimiento nacional, digamos, que se alistara más o menos, se incorporara también de cierta manera. Por eso se crearon la sección femenina, para eso se crearon unas ciertas instituciones, servicio al auxilio social, el Instituto de la Mujer. Todo eso era para incorporar a la gente al régimen de Franco, por las buenas o no tan por las buenas. Entonces esas instituciones se crearon para eso. ¿Puedo una última pregunta? Cortita, sí. Muy corta, sí. Mira, la miseria y el hambre sobrevuela sobre el libro. Sí, sí, sí, sobre sí. El libro. ¿Qué nexos de unión tienen todas esas historias? Pues la situación que estaban esas personas, que era una situación precaria y estaban en el fondo de la sociedad y económicamente y socialmente no podían cambiar las tornas. Entonces estaban en el último escalón y en el último escalón se soporta toda la escalera que está arriba. Y entonces eso les impedía progresar en todos los aspectos, no sé, porque había unas represalias contra los antiguos funcionarios, hubo represalias contra los militantes de los partidos políticos, incluso hasta de derecha, o sea, militantes de derecha también fueron represaliados. Entonces, en ese momento, en todas esas circunstancias, impedían que tú pudieras progresar en ningún aspecto. En ese momento, ni económicamente ni socialmente. Después ya el régimen, después de los años 50, con los acuerdos con los Estados Unidos, se fue abriendo un poco la mano, se fue, digamos, aflojando. La intensidad, ¿no? Exactamente, bajó la intensidad y ya empezó, ya se podía, hubo gente que ya pudo incorporarse a organismos públicos, no exactamente al movimiento, pero sí a la Administración General del Estado y a cosas así, que venían de la República incluso, aunque no hubiese militado, ya se abrió la mano y se fue permitiendo la incorporación de gente que no estaba tan comprometida con el régimen de Franco. Una última pregunta. Salen siempre buen pastor y adoratrices, buen pastor y adoratrices. ¿Dónde se acogen a chicas maltratadas o que hacen prostitución o que están embarazadas? ¿Qué pasa con los niños aquellos? Eso es una historia que el libro no resuelve. Ya, por eso... Yo tampoco te lo puedo resolver. Porque el libro, las historias que vienen, los relatos que vienen en el libro, se quedan mucho abiertos. Entonces ahí tiene que intervenir el lector. Porque un libro, como dijimos antes, el papel del lector es muy importante. Porque si no hay un lector, es como un arquitecto que diseña un edificio muy bonito y todo eso. Pero después, si no hay albañiles, si no hay fontaneros, si no hay eso y lo hacen, no hay edificios. En los planos estará muy bonito. Y en este caso pasa lo mismo. Ahora esa es una respuesta que yo no te puedo dar, que tienen que dar los lectores, porque yo no la sé. Entonces hay muchas posibilidades. Esos niños fueron adoptados, posiblemente en algunos casos, se los quedaron. Yo he solucionado algunos de manera trágica, mueren, en otros no se sabe, en otros sí. Ahí tiene que intervenir la imaginación del lector y dar la solución. Su trabajo. Vale, mío termina. Juan José, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por haber dedicado este tiempo y lo dejo ya, que si es real. Muchas gracias, hombre. Juan José Martínez, lo dicho, muchas gracias por venir esta mañana y agradezco el trabajo que has hecho y que, sobre todo, la idea de implicar a los lectores en encontrar el resultado, ¿no? Yo tengo que dar las gracias a vosotros y ya de aquí aprovecho y doy las gracias a los posibles y a los futuros lectores por su esfuerzo, por comprar el libro cuando lo compren, por leerlo y por intentar o tratar de comprenderlo y compartir conmigo algunas inquietudes que yo tenía cuando lo escribí y ya después que estarán de acuerdo o desacuerdo, como se dice ahora, el like o dislike, sí. Pues eso es el riesgo que tiene el que escribe, que no va a agradar a todo el mundo. Y este libro no se ha escrito, no lo he escrito de forma zalamera, ni para agradar, ni para gustar a nadie en concreto, sino simplemente como una especie de toque de atención. Como dijo Martín del Cabello, por citar a alguien, dice, tu libro viene a rellenar un hueco en la historiografía, que no me lo creo. Sobre esa época yo me decía, mira Matilde, mi libro es un tapón de bañera para rellenar ese hueco, porque ese hueco es muy grande y mi libro no tiene más, digamos, más valor, ni tiene más importancia que el tapón de una bañera para tapar ese hueco, porque hueco queda todavía y eso ya es cuestión de otros investigadores, historiadores y de otra gente. Y aquí termino mi labor. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigo. Gracias, muy amable. Soy Katy Roja, de profesión jubilada. Es un hecho que la sociedad americana es una sociedad militarizada. Una sociedad dominada en cierto modo por el complejo militar industrial. Impregnada, quizá la palabra dominada no sea exacta, impregnada de las particularidades del complejo militar industrial. El profesor Roger Stack, que es profesor de estudios de comunicación en la Universidad de Georgia, se dedica fundamentalmente a estudiar la larga historia de la colaboración entre el complejo militar-industrial, por ejemplo, y Hollywood. Todos hemos visto las grandes batallas del cine hollywoodiense, pero a lo mejor no sabemos o no tenemos conciencia de lo que hay entre bambalinas. La historia de las relaciones entre el complejo militar industrial, el Ministerio de Defensa, la CIA y el cine se remonta a películas muy antiguas, como por ejemplo El nacimiento de una nación, una película emblemática, ¿no? Ahí el ejército ya empezó a colaborar en la película, lo que le permitió naturalmente influir en la historia. Este fue el primer modelo de lo que se convirtió después en una operación masiva de las relaciones entre el complejo militar, industrial y el cine. Después, años después, en 1927, el ejército estadounidense publicitó su poderío, su fuerza aérea, en una película que se llamó Alas, sobre la Primera Guerra Mundial. Y en esa película lo que se hacía era exagerar el papel que Estados Unidos había tenido en el conflicto aéreo en la Primera Guerra Mundial. El Ministerio de Defensa suministró una enorme cantidad de equipo militar, más de 3.000 soldados de infantería y cientos de aviones.